Ράβε μου από κέσα κασβόια κοσκετά. Tienes que esperar. Es el destino que te llevó hasta el final de esta emisión de El Radio Está Tocando Tu Canción. Hasta mañana. ¿Cómo te extrañaremos, mi amor? Ibero 90.9. XHIA. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio PES. Piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Y de Ibero. De 2010 hasta 2013, había que hacer el viaje a los secos parajes de Monterrey para disfrutar de un cartel exquisito en actos de vanguardia. Este 2014, cuando el Festival Normal llega a su quinta edición, viajar a Monterrey sigue siendo un road trip de antología. Pero ahora existe la posibilidad de vivirlo sin salir de la Ciudad de México. Festival Normal 2014. Música de tendencia partida en dos ciudades. Sábado 1 de marzo. Deportivo Lomas Altas, Ciudad de México. Silver Apples. Blood Orange. Kelela. Destroyer. Y otros artistas cuyos nombres no son identificables, pero que definitivamente escribirán la historia del siguiente lustro. Sábado 8 de marzo, Parque Ferrocarrilero, Monterrey. Matías Aguayo más Monstruo. Extra Perlo. B Flecha. La Miniteca del Miedo. Y otros artistas desde el Cerro de la Silla. Festival Normal 2014. La música que viene. Ibero 90.9. Invita. Savages. Nueve de abril, 2014. No era José Cuervo Salón. Savages. Savages. 90.9. 11 años. Sigma Sobremesa. La conversación perfecta lo toca todo y no se detiene con nada. Conduce Javier Prado Galán, Puribero 90.9. En su libro Imperio, Michael Hart y Antonio Negri argumentan que una de las características que definen al nuevo orden mundial es la guerra justa. A pesar de organismos como la ONU, que se supone procuran la paz mundial, en pleno siglo XXI el fantasma de la guerra está presente lo mismo en Europa que en Medio Oriente o en América Latina. Dos países nos ocupan en esta coyuntura: Venezuela y Ucrania. El primero, un país gobernado por la izquierda que se edificó bajo el mando del comandante Hugo Chávez y que hoy transita por una grave crisis económica financiera que en cualquier momento podría convertirse en una crisis de gobernabilidad. El segundo, un país de Europa del Este cuyos habitantes quieren ser incorporados a la Unión Europea y que sus reclamos han escalado hasta el punto de obligar la dimisión de su presidente. Estos conflictos, a diferencia de otros, tienen una moderna curiosidad. Deportistas con aspiraciones políticas como el boxeador Vitali Klitschko o cantantes activistas como Madonna o Rubén Blades, entre otros, sin dejar de mencionar a ganadoras de certámenes de belleza, etc. Todos ellos han utilizado a los medios de comunicación para pronunciarse a favor o en contra de las crudas manifestaciones sociales, conduciendo así la gravedad del conflicto al terreno de la banalidad. A esta revolución que criticas, tú más bien deberías incorporarte. Muy bien, buenas tardes. Les habla Joseba Buch y voy a estar supliendo al doctor Javier Prado Galán. Bueno, el tema de hoy, como han podido comprobar con el editorial, es inquisitivo, incisivo, sabroso, diríamos, en términos más vulgares. Y bueno, para analizarlo me acompañan dos personajes nada vulgares de esta universidad, el doctor Juan Federico Arriola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Joseba. Bienvenido, Juan Federico. Y el maestro Juan José Solís. ¿Cómo estás, Joseba? Buenas tardes. Bien, tú, José. Bueno, pues vamos a darle un poco de encuadre al tema, ¿no? A mí me gustaría, porque bueno, como saben ustedes, Sigma Sobre Mesa no es un programa que se centre en los tejemanejes políticos de actualidad, sino que trata de ir siempre a darle otra vuelta de tuerca, que diría Henry James, y ir al problema contextualizándolo desde la historia, desde la filosofía, desde incluso la literatura y otras ciencias, otros aristas o otras aristas de la realidad cultural, ¿no? Me gustaría entonces que los invitados, en primer término, pues nos ilustrasen un poquito al respecto. ¿Cuál es el conflicto que se cierne sobre estos dos países? Porque parece que hay una relación especular, ¿no? Lo que está pasando en los malos de Venezuela, ¿son los mismos que los malos de Ucrania? ¿O son cómo podemos hablar de la relación de fuerzas? Quizá los malos contra los peores. En realidad estamos hablando de dos países importantes, Venezuela y Ucrania. En Venezuela hay intereses económicos internacionales. Está Cuba detrás del gobierno de Maduro. Obviamente Estados Unidos está a la expectativa. Y no hay que olvidar que también Chávez, el antecesor de Maduro, compró armamento al gobierno de Vladimir Putin. O sea, Rusia también tiene intereses en la región. A su vez, Ucrania está entre la espada y la pared, porque por un lado está jaloneado por Vladimir Putin, que dio crédito a Yanukovych, el presidente que ha dimitido recientemente, y obviamente pues tiene todo el gas que le ofrece a Rusia. Y también están los intereses de Estados Unidos a través de la OTAN. Entonces, es una continuación de la Guerra Fría. Creo que la Guerra Fría no ha terminado, no concluyó con la caída del Muro de Berlín, sino que, digamos, está remasterizada. Claro, lo que pasa es que en Venezuela los supuestos enemigos del poder constituido guardarían relación, podríamos decir, quizás desde un punto de vista de izquierda radical, con lo que los mencionados en el editorial, Hart y Negri, llaman imperio, ¿no? Y en cambio en Ucrania parece que es al revés, el caído es el que está en contra del imperio, ¿no? Aunque represente a otro imperio, ¿no? que es Rusia, sí. ¿No? Entonces, por eso les comentaba que igual hay como una especie de relación especular entre unos y otros, ¿no? Pero bueno. Sí, por ejemplo, tenemos que entender con esa arista que decías, Joseba, que por ejemplo Ucrania no solamente es un lugar geográfico estratégico para Rusia, digamos en la parte sur Rusia mantiene sus tropas marítimas, sino además, como lo decía bien el doctor Juan Federico, es el asunto del petróleo, pero además su composición, el 78% son ucranianos que quieren adherirse a la Unión Europea, y un 13% realmente están con las simpatías a Rusia, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, porque también conviven las dos culturas, sí, la ucraniana netamente y la rusa, porque hay gente que habla rusa en Ucrania. Así es. ¿No? Un conflicto hace algunos años a cuenta de esto mismo, ¿no? Y en el fondo tenemos también un problema económico, que precisamente como son dependientes y como están bajo el cobijo de la Rusia, que siempre ha prometido que les va a mandar más gas, que les va a dotar de recursos, y lo cierto es que la población no ve llegar nunca esos recursos, su economía es mala, su Producto Interno Bruto también es muy bajo. Pero tiene petróleo Ucrania, ¿no? ¿O no? Muy poco. Realmente quien tiene más petróleo es Rusia. Sí, petróleo. Y Chechenia, que es parte de Rusia, bueno, está montada sobre un oleoducto de gas impresionante, por eso Putin no quiere darles la independencia a los chechenos, también hay un interés ahí de carácter económico. Entonces en Ucrania podemos decir, es que quiero ir un poquito más allá, que el conflicto es más bien como mítico, ¿no? O sea, y esto es algo que ha alimentado varios conflictos a lo largo de la historia. O sea, pienso en el de Kosovo con Serbia, pienso en el Ulster en Irlanda, pienso en Navarra, País Vasco. Es que los ucranianos no son rusos. Pero son el origen de Rusia, mítico. A ver, pero no son rusos, ¿no? Probablemente. Y claro, ahí está la división. Entraron los nazis a Ucrania en la Segunda Guerra Mundial y los ucranianos recibieron a los nazis como libertadores porque los liberaban del yugo de Stalin, y los nazis fueron tan estúpidos que acabaron masacrando a ucranianos eslavos o judíos, lo que fuera. No, y judío, los ucranianos también, pero también mataron, pero también mataron muchos ucranianos, claro, más judíos. Los ucranianos ayudaron Y luego los ucranianos ayudaron a matar a los judíos. O sea, era una contradicción, porque los ucranianos no estaban defendiendo la Unión Soviética propiamente. Uh-huh. O sea, ahí hay un juego muy perverso. Uh-huh. Y luego, precisamente por eso hubo tanto desquite de la Rusia de Stalin contra los ucranianos. Uh-huh. Pero claro, parece que Rusia, o sea, lee Ucrania como su territorio histórico, Kiev y todo esto, ¿no? Y el inicio de la cultura euroasiática, por decirlo de alguna manera, y que frenó las invasiones tártaras, uh-huh, y bueno, los jázaros que estaban por ahí también y toda esta. Entonces, Rusia lee Ucrania como su lugar de. Pero fíjate, y todo el neoconservadurismo ruso lo lee así. Y como lo vio con el resto, uh-huh, de las provincias, y como lo sigue viendo. O sea, ese es realmente el problema. Uh-huh. Que durante todo este periodo de Guerra Fría, no, Rusia no se ha dado cuenta que no puede llegar a imponer una cultura o establecer esta idea de economía planificada, cuando las culturas y las idiosincrasias son totalmente diferentes, uh-huh, en algunos casos.